Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se realizará una ceremonia de incorporación de nuevos miembros de la sección académica de Ciencias Jurídicas de la Casa de la Cultura en la sala Jorge y Casa de la institución en Quito. Se trata de los profesores de la Universidad San Francisco de Quito, Daniela Salazar Marín, Farid Simón y Osvaldo Santos Dávalos. Internacionales. Caracas. El Festival de Teatro de Caracas 2015 se realizará del 10 al 26 de abril próximo en la capital venezolana. Argentina será el país invitado de honor del certamen. Durante el festival, la participación internacional estará representada por 22 agrupaciones de 14 países que se unirán a 179 agrupaciones venezolanas para ofrecer casi 300 funciones en salas de teatro dispuestas para el evento teatral. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.